88.7, frecuencia modulada estereofónica. FMLaTribu.com. Sin aire, no hay fuego. Sabor de la vida, un vínculo ¿Cómo se prepara un sándwich? Un sándwich. Como todos los sábados nos despedimos con música en vivo. Están los amigos de Coda Films. Gracias por estar tomando en imágenes este momento. Tres cámaras por si faltara. Ah, hoy una más hoy se suma una. Muy bueno, los Codas siguen creciendo. Y con nosotros decíamos el invitado de la fecha, Emanuel Bonacorso. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda usted? ¿Está bien pronunciado? Sí, perfecto, perfecto. Cada tanto, una vez al mes, al menos nos gusta invitar a músicos callejeros, a esos y a esas músicas que andan dando vuelta por nuestros medios de transporte, por nuestras plazas, por nuestros lugares, y charlar un poquito de esa experiencia. Sí. Así que recién hablábamos fuera de aire, nos contabas que vos estás en la línea B. En la línea B, en el andén de la estación Carlos Pellegrini. Estoy, este año estoy 3 días en la semana, estoy los días miércoles, los viernes y los sábados. Los días de semana estoy a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 y media, y el fin de semana, o sea el sábado, estoy en la mañana a partir de las 1-2 de la tarde más o menos. ¿Y esos horarios, vos a medida con la experiencia vas eligiendo vos los horarios que a vos más te gustan, los horarios no, que vos ves que vamos, la gente...? Nos vamos organizando con la gente que labura ahí en ese espacio, porque son muchos los... ¿Se van los, turnando sí, los músicos? Sí, nos vamos turnando, todos los pibes que laburamos ahí. Y quedamos como que hay horarios que nos gusta más por el tipo de música que hacemos. Claro. Entonces vamos como eligiendo ese espacio y vamos arreglando con la gente que trabaja ahí. Es más, hay gente que hace muchos años que trabaja. O sea, yo hace 4 años que estoy ahí en esa. Hay gente que hace 10 que está. Wow. En sí. Esa estación. En esa estación, sí. ¿Y qué nos puedes contar de esa estación? Porque me imagino que 4 años ahí, muchas historias. Muchísimo, muchísimo. Mirad, hay una, por ejemplo, que me pasó la semana pasada. Un chabón viene con unas tarjetitas de un santo, que San Expedito. Claro, porque era justo, fue ahora. Claro, viene el loco con el santo así. Y me dice el chabón, justo estaba afinando, me dice, loco, ¿te puedo pedir un favor? Me dice, loco, no tengo moneda, me dice. Pero te doy esta estampita, así me dice el chabón. Si por favor me dejas cantar en el micrófono. Y el loco le digo, sí, loco, le digo. ¿Y cómo se canta? Me dice el chabón. ¿Cómo se pone la voz en el micrófono? Claro. Arrimate y habla y canta. Y el loco empezó a cantar así, pum, pum, pum, pum. Y se largó a llorar el chabón. Como que en ese momento fue re loco para él. Y el loco me decía, por favor, tenés esta estampita, pero de onda, sí, el loco. ¿Vayas a saber la historia? Se entusiasmó el loco, decía, jamás había cantado en un micrófono, la sensación que tenía. Y el loco, con bueno... Con gente, porque sin querer queriendo hay gente que te está escuchando, sí o y sí. Y me miraba así, me diciéndome, está bien lo que estoy haciendo. Le decía, sí, loco, le decía. ¿Y qué canción? ¿Se cantaron un clásico? No, cantó una de estas, que estos que... de Abel Pintos, creo que una de Abel Pintos cantó. Y después cantó, era callejero por derecho propio. Esa claro. Empezó a cantar y el loco me miraba como diciendo, eso fue un flash, llorando, y se fue llorando. Claro. Así, fue como bastante emotivo. Igual, esa es tranquila, digamos, con respecto a la movilizar o que se movilice una persona. Hay otras más, un poquito más profundas, digamos, que no las cuento nunca porque tienen que ver con el respeto, ni siquiera por la privacidad, sino por el respeto de la persona que le pasó. Y bueno, y también cosas re lindas. A mí en la calle me han pasado generalmente cosas lindas. Después, bueno, está el tema de que también hay momentos que son... Es conflictiva la calle también en algunos momentos, ¿no? Acércate un poquito, sí. Emma. Es conflictiva la calle en algunos momentos. Sí, me imagino. Hay mucha energía ahí. Mucha en energía, esa cosa. Mucha energía. Y el tema del tiempo, ¿no? Me imagino porque bueno, ¿cómo se maneja ese tema del tiempo? Porque uno, ¿sabés que hay un tiempo, hay unos segundos, hay unos minutos determinados? Porque vos estás ahí preparando lo que vas a dar, pero sí, de repente se abren las puertas, se cierran, la gente está en un momento ahí, ¿o hay diferentes tiempos? Mira, sí, hay como un tiempo esperado, diríamos, para tocar. Justamente el horario donde estoy es porque la gente, la frecuencia de los trenes es menor, diríamos. Claro. Entonces la gente se puede sentar a escuchar, claro, la canción, porque justamente hago canciones propias. Entonces tiene la idea que tengo es que más allá que me dejen una moneda, es que escuchen la canción. O sea, la idea también estar ahí es difundir el material. O sea, uh-huh, ese es el plan número uno. Uh-huh. Y bueno, entonces espero que se sienten. Entonces tengo que esperar que se sienten. Igual por ahí estoy como un cope personal, así estoy tocando y se van, generalmente, van y vienen, claro, van y vienen, y por ahí me quedo solo en la estación y estoy tocando y estoy sintiendo las resonancias de la estación y como... Sí, estaría bueno, ¿no?, grabar ahí en el subte. Bueno, hice un álbum, proyectos así. Hice un álbum audiovisual con 10 canciones filmadas con una productora audiovisual, con 97 Veranos Producciones, así que le mando un saludo al director, que fue Pablo Ruiz Rifo. Está en las... Estoy subiéndola, cada 2 meses subo un video de, uh-huh, los filmados. Y bueno, y en el subte se filmaron dos videos. Bueno, hay en diferentes lugares, por ejemplo en Florida se filmó otro. Porque en Florida laburaste un laburé, rato también, claro, ¿no? Laburé. Como contaba fuera de aire, que también estuviste en Florida. En Florida laburando. Y lugares, espacios que, por ejemplo, disfruto mucho, como Parque Avellaneda, que la semana que viene lanzo un video que se llama Cerquita de lo más cercano, la canción, y está filmada en Parque Avellaneda. Y bueno, todo está en un disco, uh-huh, en un disco que está, es una peli, uh-huh, está re bien hecho por el chabón, así que fue un alto laburo, y está como enganchada con poemas, también con imágenes de la ciudad de Buenos Aires, que es donde laburo, digamos. Es a donde estás ahora, porque tenés un acento que está ahí medio escondido, que no te lo había descubierto, la verdad, hasta que me dijiste que eras mendocino. Mendocino, sí, sí, sí. ¿Hace cuánto que te viniste de Mendoza? 6 años, el 16 de este mes. Wow, 6 años. Se cumplen 6 años que estoy acá. ¿Y te viniste con la guitarra a hacer música, o los avatares de la vida? Sí, sí, me vine específicamente a hacer música, sí. ¿Y cada tanto volvés al pueblo? Sí, porque nos contabas que, bueno, por ejemplo, el disco este lo grabaste allá. Sí, con gente de ahí, del pueblo. Me encanta la parte, dice, equipo de trabajo. Sí, fue un equipo. Y hay una lista, hay mucha gente involucrada. 11 músicos estuvieron grabando ese disco. Claro. ¿Sí? Estuvieron colaborando con ese proyecto. Es interesante cómo lo presentás también, equipo de trabajo. Sí, es, ¿no?, un equipo, fue un equipo de laburo. Y bueno, más la gente que me estuvo ayudando. Por ejemplo, cuando empecé a grabar el disco, no tenía idea de informática, no sabía manejar un mouse, literalmente así. ¿Y el mouse? No le había encarado a la compu. Entonces fue como gente que me fue como acompañando en el aprender también a manejar los editores. Estos formatos que ahora, viste, se pasan las cosas hasta por teléfono. Exactamente. Digo, pero... Y bueno, hubo gente que estuvo acompañándome en eso, hasta en eso, y bueno, cuando se me rompía la compu. Importante tener el gomía que te pueda arreglar la compu. El compadre que está ahí con... Bueno, fue como... Es como el diseñador, un amigo o amiga diseñadora tiene que tener, me imagino, tiene que hacer un evento, una fecha. Totalmente. O si no, bueno pagarle a alguien, si el arte puede, está, le paga a el alguien, arte, ¿no?, está hecho con 2 amigos. Claro, claro. Florencia, hay una fotografía... Sí, y Cristian, que fueron los que laburaron en el arte. Uh-huh. Igual el arte este cerrado se terminó de hacer acá en Buenos Aires. O sea, porque esto está editado por... En el remaster, hiciste un... Claro, hice una remasterización y el trabajo, digamos, de la edición lo saqué con un librito, y el librito son fotos también tocando acá en Buenos Aires también, y está editado por la UMI, la Unión de Músicos Independientes. Uh-huh. El disco es un proyecto... Sí, la UMI, esto que te ayuda en bastantes aspectos, como la impresión, en hacer los discos, ¿no? Sí, y sí, ahí se siente una compañía, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Hay un teléfono, por lo menos, para llamar. Claro, pero eso pasa, es más, te los encontrás en la calle y les preguntás, che, ¿qué onda con esto? Porque los pibes están al palo. Sí. Y los te dicen, mira, hace esto. Bien. Y te resuelven una duda que vos tenés, o les mandás un mail. Ha crecido bastante en el interior del país. No sé si vos conocés en Mendoza, si ha llegado hasta ahí, pero yo sé que en mi pueblo llegaron... Muchísimos discos han editado por internet. creo que hoy la música independiente se edita por la UMI. Sí, o sea, sí, sin duda. ¿La UMI o sus filiales provinciales? Que está, a mí me sorprendió en Mendoza verano. Está en MIM, el MIM. Claro, pero Entre no, Ríos es parecido. Claro, no sé si todavía están juntos el MIM y la UMI. No, bueno, eso... Pero, es una semilla por lo menos que tiró. Claro, ahí, ¿no? sí, pero los discos los editan por intermedio de la UMI. Por sí, UMI. Sí. Bueno, Emma, ¿podemos escucharte cantar? Dale, buenísimo. No sé si algo del disco o algo de lo que te podemos escuchar más actual, tal vez claro, la estación, lo sí, que quieras. Voy a hacer una canción de un trabajo que se está realizando ahora, que es el disco que va a salir este año, que se llama Ofrendas para el Universo, y voy a cantar la primera canción de ese disco, que se llama Boomerang. Entonces, esto dice más o menos así. Si ya no queda donde pisar, si el aire pesa para respirar, ofrendas para el universo, boomerang. Mirar alrededor y percibir que todo el mundo a nuestros ojos es un espejo de nuestra mente. Cuando hablo del amor, tan solo quiero subvertir algunos rollos de los que sientes. Dejar que la vida fluya sin ponernos a calcular. Salir que hay en todos y cada uno de nosotros. Boomerang. Del sol no se ve y por poder no puedes despertar, ofrendas para el universo, boomerang. Mirar al interior y percibir que a nuestras sombras son vorágines de luz que las forman. Cuando hablo del amor, tan solo quiero refrescar un poco el aire de nuestra memoria. Dejar que la vida fluya sin ponernos a calcular. Salir las historias nacen desde dónde, toda la, es una cosa que tenés con vos y, sí, y querés compartir constantemente. Sí, la es idea, algo natural. Sí, la idea es expresar, o sea, lo que tengo ganas, ¿no? Es expresar lo que voy sintiendo, los momentos, los cambios que hay en mi vida, con el entorno, conmigo mismo, por dentro, digo, que más son por dentro que por fuera, entonces voy como viendo la vida de diferentes formas según voy cambiando y las cosas. Voy percibiendo el mundo de diferentes formas. Y así es lo que quiero expresar, lo quiero expresar. Y creo que el arte es una herramienta fundamental para eso, porque no está tampoco atado a ningún... No hay ninguna rigidez en él. Entonces tiene como lugares donde podés transitar sin ser abuchado, digamos, vos mismo. Uno que no se crea. Claro, es hacer así un que poco no, lo que le gusta. Claro, hacer, para bueno. estar, ser libre. El arte te da esa libertad, digamos, de bueno, eso. Y ya en Mendoza tocabas, de repente tomaste la decisión de venirte para acá hace 6 años. Sí. Y encontraste este formato de poder estar en contacto con la gente y mostrando lo que haces constantemente en el subte o en un lugar donde público, donde pasa mucha gente, pero me imagino que eso también sirve como nexo para tal vez algún show a donde haya sonido, a donde puedas invitar más músicos y músicas, ¿no? Sí, eso es lo que... por eso, como te dije, es la idea, estar en el subte y de ahí convocar a la gente a los shows que estoy dando... cada 15 días, cada una semana. Seguido. Show en lugares como, por ejemplo, bares. Por ejemplo, en las presentaciones de cuando hice la presentación del álbum audiovisual, lo presenté en una sala de evento, o sea, y bueno, pero son bares generalmente donde los presento. Y funciona, me imagino que hoy en día todo lo que tiene que ver con la internet, por eso te preguntaba si estaba el video subido a YouTube, tenés una página que es Emanuel Bonacorso con doble C, ahí en Facebook si lo quieren seguir y quieren chusmear de qué vas, acá vemos que tenés Twitter, tenés todas las redes sociales, pero es como que también otra pata ahí, estar conectado en la nube. Claro, de alguna forma. Sí, voy todo lo que voy haciendo en la calle, en los bares, en las radios, lo voy subiendo a esa página. Y bueno, también tengo un canal de YouTube, que Emanuel Bonacorso también, ahí voy subiendo. El canal es hace poquito que lo empecé a manejar, hace un año, así que no tiene mucho. Pero bueno, la idea es mostrar lo que estoy haciendo. Y creo que la calle es el mejor lugar, así. Porque te quedas por ahora, te quedas con la calle. Hay que tener lo otro, pero... Sí, porque aparte es a donde te fogueás, a donde de alguna manera te encontrás con vos mismo. Siempre es la misma... Vuelvo a lo mismo porque ese es... ¿Y ahora tenés presentaciones futuras? ¿Cómo viene tu fecha? El día 20 iba a tener una fecha para mañana y se suspendió por cuestiones que ajenas a la gente que está trabajando en la organización, y se pasó para el día 20. Bien. En Chacaritas, ahí está la dirección. 20 de mayo. 20 de mayo, claro. En Gebar. Jorge Newbery 3902. Sí, exactamente. Y después hay otra el día el 14 en un ciclo que se llama Revoltijo, que se está haciendo por diferentes lugares de Buenos Aires capital y el conurbano, va a ser en Lomas de Zamora, si no me... Y ahí estás presentando esta peli de 10 canciones. 10 canciones, sí. Eso es lo que voy haciendo, voy presentando este material. Sí, y canciones del nuevo material. Y estás laburando de este disco nuevo. El nuevo disco, claro, de la canción que canté ahora es del material nuevo, digamos. ¿Y qué cambió? Porque bueno, el otro lo grabaste en Mendoza, con muchos mimos, con muchos amigos, y ahora estás acá en la ciudad babilónica y te hiciste nuevos amigos. Totalmente, sí. Y lo que cambió fue que acá está orquestado, por ejemplo, en este material hay 11, como te dije, 11 músicos, así que están a full laburando. Y el audiovisual... En el primero, digamos, En ¿no? el primero, en el audiovisual... Sí, sos más vos, tal vez. Claro, es guitarra y voz en la calle, claro, ¿no? Y algunos amigos que me acompañan en algunos temas que, bueno, decidí que participaran porque, bueno, uno es el productor del trabajo que estamos realizando ahora, bien. Jorge, y otros músicos también. Ese es otro amigo o amiga que se necesita, ¿no? El productor o alguien que esté ahí con la cabeza... Sí, mendocino también, así que... bien. Saludos. Así que sí. Que se vino para acá, para la Babilonia. Hace muchos años, así que está acá. Y bueno, un chico de Colombia, Mauricio, que toca la guitarra en una de las canciones. Y un chico de mi pueblo, que no estuvo en este material, pero después, bueno, tuvimos como con ideas de hacer trabajo y me acompañó en una canción Nino, así que también en la percusión. Y bueno, un chico del subte que está con la verdulera en una de las canciones, se filmó en el bar británico. Ajá. Bueno, nos lo trajiste, ¿no? Así que lo vamos a estar chusmeando y compartiendo también con los oyentes. Vamos a hacer una pequeña pausita. Estamos con Emmanuel Bonacorso. Ya llegó Ale, andaba por ahí Ale, así que ya lo vamos a saludar también. Ya regresamos. ¿Qué pasa en la ciudad? Actualidad audiovisual. Si algo querés saber, acá lo tenés. Toda la música y agenda cultural. Si hay duda existencial, hoy no podés faltar. Por la 88.7 88.7. Esto es Sanguche al mediodía y Almagro al más allá. Hoy vamos a escuchar qué pasa en la ciudad. Actualidad audiovisual. Si algo querés saber, acá lo tenés. Toda la música y agenda cultural. Si hay duda existencial, hoy no podés faltar. Por la 88.7 Radio La Tribu. Por la 88.7 Esto es Sanguche. Hoy nuestro amigo Julián Oroz presenta su primer disco, así que nos vamos a estar viendo todos ahí. Segundo, señor. Ay, de vuelta le dije primer disco y es el segundo, pero bueno. Centro Cultural de la Cooperación, hoy desde las 12 de la noche. Tarderi, en el segundo turno arranca Juli, ahí vamos a estar todos haciéndole el aguante. Presenta Centellas, su segundo video disco, además. Porque ahí mientras lo grababa en guión metió una camarita y lo grabaron, así que todo esto va a estar presentando con un montón de amigos. Julián Oroz, Centellas en el CCC hoy a las 12 horas. Y en retrospectiva, la gente de Doble Fuerza está cumpliendo 10 años, está dando así giras por distintos lados. En el día de la fecha, a las 7 de la tarde, va a arrancar a las 7 de la tarde, así que eso va a ser un continuado de bandas, pero van a estar tocando por San Justo, sí, digo bien, en Circus Bar, Florencio Varela 1998, junto a Sin Ley, Mal Momento, Los Mentirosos. Así que se dan una vuelta por San Justo y escuchan a Doble Fuerza. ¡Momento! ¡Suena! Haciendo Anestesiado. Ya no pienso en otra cosa, solo quiero estar. Continuamos el sándwich, nos queda el último ratito. Ya están los Argentilandi haciendo el fueguito en la continuación de FM La Tribu. Y llegó Ale. ¿Está muy apurado usted? No, ¿por qué? Porque quedan más de... Sí, falta. Yo ya vi, los vi prendiendo el fuego, creí que me tenía que ir. Falta un rato. ¿Cómo va, Ale? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio, como siempre. Y bueno, contando siempre algunas cuestiones referidas a defender el derecho al arte autogestivo y ambulante en el espacio público, ¿no? Volvemos a insistir, a difundir lo que nos tiene de sorpresa un proyecto que elaboró el PRO Espaldas Nuestras, el 2538/15, si alguien lo quiere bajar del archivo del gobierno de la ciudad, del CEDOM, que es www.sedom.gov.ar, pone en proyectos 2538 en año 2015 y está cipiado, bueno, ahí aparece el proyecto y van a ver que más que todo es un disfraz, ¿no? Porque es un manual en realidad de represión, restricción y desaliento hacia el artista ambulante, con el agravante que fue realizado en forma inconsulta con nosotros desde 2009, estamos en la legislatura armando proyectos, uno ya vencido, ahora presentamos otro y este lo rechazamos contundentemente, porque entre las barrabasadas que propone es que cualquier artista puede actuar hasta una hora que nadie lo hace, pero obligatoriamente tiene que tener una pausa de 2 horas, no puede estar amplificado. La zonificación es engañosa a lo que hablan ellos, una APH1 que es Área de Protección Histórica, la UP que es Zonas Urbanas Verdes y C que es Zona Central, pero está muy engañosa esa parte. Y después, bueno, una restricción gravísima que habla de permisos, cuando nosotros hablamos de registros estrictas, con una nómina de los integrantes, con bajo apercibimiento todo el tiempo, habla de penalizar cualquier situación que no se cumpla, de lugares puntuales, de horarios, de áreas, casi como un perímetro marcadito en un lugar que si te pasás también sería penalizado, de no intervenir las zonas. Capaz que si vos ponés un cartel que diga no a la trata, es un delito. Entonces esto es gravísimo, el concepto. No intervenir ya es... es muy grave. Como es privativo al menos. Claro. Entonces por eso lo cuestionamos, queremos hablar con el presidente de la Comisión de Cultura hoy de la legislatura, Omar Ahmed Abu. Qué difícil esa charla, ¿no? Hay que tenerla. Cinco ya pedidos y llamados, pero no devuelve, y queremos tenerla para demostrarle nuestra preocupación, decirles que la verdad que ese proyecto no está a la altura de los artistas de hoy de la ciudad de Buenos Aires, que han demostrado, pero holgadamente, respeto, regulación propia con los lugares y un montón de actitudes que le dan un color a la ciudad, ¿no? Entonces esto también nos está menospreciando, subestimando de alguna manera, más aún no habernos incluido en reuniones previas cuando armaron el mencionado proyecto, ¿no? Sí, una costumbre igual, ¿no? Sí, bueno, eso va mutando, a veces lamentablemente nos duele mucho que tengan ese comportamiento del gobierno de la ciudad. Hace 9 años era con agresiones físicas, con patotas, con policías, con inspectores. Después fue con judicialización, nos llenaron de contravenciones, situaciones judiciales. Y bueno, en esta última etapa es el monólogo, es decir, es tirar una señal, algo y que no vuelva. El ida y vuelta no se cumple. Hay un monólogo, hay un cerrojo institucional, un desinterés, una indiferencia al diálogo. Nosotros queremos dialogar y queremos entre todos seguir construyendo y protegiendo lo que pasa con el arte callejero, que es inevitable, está pasando. Somos 1.200 artistas en toda la ciudad de Buenos Aires, con un 200 itinerante, 14.000 en todo el país. Esto se excede la General Paz también, hay muchas denuncias. Pasó lo que pasó hace unos días en Corrientes, en la Petronal, que hubo un proceso sobre colegas nuestros que... En la Petronal de Corrientes Capital. Sí. Y afortunadamente por la difusión, por el acompañamiento, por la intervención, por las notas que tuvimos desde un montón de lugares que articulamos, el intendente dio marcha atrás, el Consejo Deliberante dejó sin efecto una resolución que era del año 72 de Onganía, que hablaba de restringir el arte. En San Juan pasó lo mismo, ahora estamos atrás de otra en la costa bonaerense, en Córdoba es más difícil porque está el 8431, que es el código de falta. Pero bueno, estamos atendiendo un montón de lugares, estamos diciendo que la salida es colectiva, estamos protegiendo el arte desde un lugar independiente que es el FAO, ¿no? Que es el Frente de Artistas Ambulantes Organizados, que no responde a ningún espacio político, pero sí le da la bienvenida al acompañamiento de los sectores políticos que quieran acompañar. Pero queremos mantener la independencia. Eso también a veces nos cuesta un poco. Porque... ¿Se organiza, se juntan de vez en cuando? Sí, hay asambleas, reuniones y también a veces comunicaciones por las redes, ¿no? Uh-huh. De lo que vamos haciendo. Sobre todo, me imagino, a nivel nacional debe ser mucho... Es más difícil, pero igual hay un ida y vuelta todo el tiempo. Va a haber un segundo encuentro nacional de artistas ambulantes este año. ¿En dónde? ¿Cuándo? Eso queda, no, avisa con estamos, tiempo. No, estamos viendo porque no queremos que sea en Buenos Aires, queremos que sea en otro lugar. Importante. Y también este año el sueño se va a cumplir de lo que queremos hacer hace rato, de traer un artista que está en Tilcara o que está en Puerto Iguazú, que toque en Florida o en San Telmo, y alguno de la ciudad de Buenos Aires que vaya hacia allá. Federalizar un poco esto del arte. Estamos construyendo la ley del arte ambulante a nivel nacional. Así que hay un montón de cosas, pero un montón, y la gente está recargada y saturada, pero lo primero es frenar este proyecto nefasto de PRO para que no haya ley seca del arte ambulante en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ante eso, entonces, ¿va a haber movilización? Sí, previo va a haber una conferencia de prensa, posiblemente bien. En 10 días o 15. Uh-huh. Nosotros ya elaboramos un segundo proyecto, uno nuevo al vencido, uno nuevo, que incluye a los trabajadores del subte, a los colegas del subte, que tiene un espíritu despenalizador, ¿no? Dicen mucho más, sino simplemente ordenar que se respete al artista como un trabajador de la cultura y que se deroguen algunas leyes como la 1540, que dice que un acorde, básicamente, así simplemente lo quiero definir, ¿no? Que dice que un acorde en la guitarra es igual que un bocinazo. Entonces, es decir, todo sonido, ruido es lo mismo y es contaminante. Entonces, bueno, la 1540 pedimos la derogación inmediata porque ya ahí nos... Es errónea, aparte. Absolutamente. Y controvertida, es anacrónica. Habla de no tocar con equipos amplificados cuando podemos tocar con un equipo de 20 watts y los decibeles de su... se respetan, recuerdo el artículo 82 de ruidos molestos, es decir, por eso hay una situación de desprolijidad, de ignorancia institucional, de perversión, que la queremos acomodar en pos de nuestros colegas y de nosotros mismos, para que queden para el futuro, ¿no? FAO, así lo encuentran en Facebook. Más que todo nos encuentran como La Música en la Calle No es Delito. Bien, perfecto. La Música en la Calle No es Delito. Muchas gracias, Ale. No, okay. Estamos también por invitarlo, colega, a Emanuel. Primer Emanuel, un colega, gracias, un hermano. Gracias. Estuvimos gracias charlando un montonazo. ¿Tenés ganas de cantarte una canción más? Vale, ¿te vale parece? Bueno, vamos gracias a compartir una canción más con Emanuel Bonacorso, que lo encuentran... Ahí, la mitad de los días de la semana en el Sub TV, sí, en la sí, estación. ¿Pellegrini? Pellegrini, sí. Bueno, Trova Vieja, una canción del álbum audiovisual. Thank you. añeja es intentar clavar cuchillos en el lomo de una piedra. Por eso siempre estoy alerta para empuñar canciones nuevas, para que un día de madrugada brinde la vida con trova vieja, para que un día de madrugada brinde la vida con trova vieja. Cancionero, cancionero, curandero en mi desvelo, copas llenas de sueños de las estrofitas. Por la huella de lo clarito, muchas gracias Emanuel. Vamos a estar pendientes de tu disco ahora que estás laburando, cuando tengas, acercalo. Dale, buenísimo, gracias. Y vamos a estar chusmeando esta peli que has hecho con canciones, sí, con 10 sí, canciones con ha diez quedado canciones, una película sí. En diferentes locaciones donde has ido a cantar ahí, plazas, uh-huh. Parque Avellaneda, en el subte, sí. Ahí en Florida, donde sí, también sí. Anduviste. Sí. Estuvo también por Perú, por Bolivia, por ajá. Chile. Estuve así, en el verano estuve haciendo una pequeña gira así, por una pequeña gira. Estuve visitando estos tres países que... ¿Eso fue... también quedó entonces filmado? No, quedaron cosas filmadas, pero no con trabajos míos, sino bien, fue como una filmación de los lugares donde estuve, generalmente con la gente que estuve uh-huh. en Bolivia. Estuve en Bolivia, en Perú y en Ecuador. Y en Chile, el norte chileno también. Así que haciendo como... tocando también. Claro, ajá. Compartiendo ahí un poco la música. Sí, sí, de una, eso fui a hacer eso, básicamente. Y bien, eso es lo que le contaba Alejandro, que para quien quiera y haga arte en las calles, uh-huh. Hay espacios en Latinoamérica y que se pueden... Hay que animarse, ¿no? Animarse, hay que animarse, sí, empezar sí, a conectar las redes y sí, sí. Donde parar uno va a tener. Sí, y después la comida, si vos estás acostumbrado a laburar, a tocar la guitarra, a defenderte, digamos, es una forma indiscutible, ¿no? Y gente muy solidaria, pero muy solidaria. Además. Aparte, así que te abren las puertas constantemente. Qué bueno, sí. Qué bueno. Emanuel Bonacorso, entonces, ha pasado por Sándwich. Muchísimas gracias, Ale, también. Algo para cerrar, Ale, vamos a escuchar otra canción que estuvieron hace 2 años acá con nosotros de Jamaica Daro, así que te despedimos con un... Muchas gracias por el espacio. Bueno, seguimos trabajando, ahora está por salir el manual del artista ambulante bonaerense. Bien, ¿no? Me estamos esperando eso, me viene, encanta. Hay una lluvia de denuncias de un montón de lugares y no vamos a dejar solo a ninguno de nuestros colegas, le vamos a dar las herramientas mínimas para defenderse in situ y después nosotros acompañar. Articular, nos sumamos ahora a una campaña nacional de violencia institucional, uh-huh. Seguramente vamos a tener una respuesta que ya dijimos de ser parte de la mesa de organización de la Marcha del Orgullo y de un montón de cuestiones. No, o sea, se suman a la marcha, digamos que marcha se hace entre varias agrupaciones. Claro, de varios espacios, la idea es compartir todos los lugares posibles donde... Bueno, se viene la FLIA, sí, te comento también, que se vienen los 10 años de la FLIA. Tenemos que hablar ahí con todo. Que ya se están organizando, Ezequiel, todos los programas va tirando... Que ya se están organizando, se viene algo... Ahí el FAO tiene que compartir con me parece que son súper hermanitos, súper hermanitos de lucha, de calle, ¿no? No, aparte ellos son como hermanos mayores, sí, un montón de cosas sí. Que nos van a dar un montón de consignas y de cuestiones que muchos de nosotros recién estamos olfateando, ¿no? Ellos ya las tienen... Sí, son 10 años de estar ahí en la calle, claro, me parece que está bueno acercarse y aprender y compartir también, ¿no? Un espacio tan legítimo y tan autogestivo. 100% autogestivo, increíble, sí. Cómo se la bancaron, cómo se la sigue bancando la FLIA, y en este año cumple 10 años. Vamos a escuchar entonces a Jamaicadero. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias nuevamente por el espacio, muy amable. Gracias, y Aldo, como siempre, una vez por mes, qué suerte tenerte por aquí. Nos vemos el mes que viene. Muchas gracias. Todos en posición, Jamaicaderos en vivo.